I that have never brushed a lover's thigh but have squeezed a nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart and ways of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. Give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw out shelter if the show is through. Sideline looks await the cue, but the foes are rush and smiles. At last, the 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strung by the strings. ¿Cómo suena esto? Que hostias mete, me cago en la mar. Déjame que lo baje un poco. A ver, bajar un poquitín. A ver, así, así ya no entra en el colorado. No entra en el colorado, pero claro, voy a tener que bajar también la música de fondo, ¿no? Porque si no. Oye, ¿ves? Perdóname, voy a hacer una cosa que no fuego nunca, pero voy a poner un cantarín. Voy a poner un cantarín, ¿sabes por qué? Voy a poner un cantarín tan pronto. Baja, ¿dónde? Solo tengo los cantarinos que ya puse la otra semana. Espera, y a ver si encuentro otro diferente. Porque claro, no voy a... A ver, a mí repetirme no me da más. Pero repetirme tanto igual va. No está bien, vamos a ver. Bajo esto también. Y que, pues, perdona, cosas de la informática. A ver, bajo esto también. A ver, tiene que haber por aquí. Cago, más no hay. Pues ¿quién me lo borraría? Ah, no, está aquí, una carpetina que se llama Neudonia, que a lo mejor tiene uno... Sí que tiene otros cantares. Vamos a ver, ¿qué os pongo por aquí? ¿Qué vamos a poder escuchar? Una cortina, porque yo enseguida voy a tener que darla por pollo. Pero sí, voy a poner una, más que nada porque tengo unas ganas de mechar de la hostia, y tengo que ir al baño a mechar. ¿Qué queréis que falla? Oye, ¿a hacérmelo por arriba? No, eso está feo. Entonces vais a quedar sintiendo una cancionina, y yo después vengo y ya pego el programa como siempre. Vale, parezco bien. Que si os parece mal, pues a mí da igual, quede claro, aquí lo fundamental, Michal. Venga, pues lo dicho, sentís esto y cantaré, ¿vale? Mientras yo voy al baño. Just your clown, psycho. Oh, wow, baby, you're driving me crazy. I said I'm losing my mind. You treat me so unkind, psycho. Oh. Bueno, pues después de la cancionina, después del mesu, pues aquí estamos otra vez. Aquí estamos, ya son las 22 y 15 minutos, qué cosas, ¿no? Pero bueno, ya avisé a los pocos que me fueran a sentir hoy que me tomaba esto posiblemente a las 10 y 10. Fue mentira, estamos más tarde todavía, pero bueno, oye, en fin. Dais gracias que estoy aquí, los que estáis sintiéndome por 107.3 de la frecuencia modulada, para lo analógico, porque esta noche sé que todos los que me estáis sintiendo estáis en el analógico. No sé nada porque no hay emisión digital. Posiblemente, el sábado, pasado mañana mismo, ya entramos otra vez a formular la nueva página de Radio Cuca, el nuevo chat, y por supuesto la nueva emisión por internet, para el mundo entero, www.radiocuca.org. estáis oyertes porque pues, va a aparecer enseguida la página nueva y va a ser guapa. La gente que va a tener chat también, ahora no tenemos ni correo electrónico, pero bueno, oye, si queréis algo, pues escribís a radiocuca@radiocuca.org y oye, fáis a vos caso, escribíslo ahí y tal, y sin problema ningún. A ver, perdón. Bueno, que os digo que hoy bastante llego con que esté aquí. ¿Por qué? Pues porque resulta que estoy malo. Tengo un catarrazo de la hostia, tengo un gripazo de la virgen. Y todo me lo gusto, y todo mismo lo gusto. De fecha no iba a venir, pero quedara con el rapaz del fabuloso programa de Nantes, le llamó la hostia, para enseñarlo a grabar el programa, porque yo una pena que esté haciendo programas tan guapos, tan guapos, y no pueda grabarlos, porque no sabe, y una cosa muy sencilla, que cualquiera podéis ver, visteis como solo por los mocos, es tremendo, y es que estoy muy jodido, de verdad, estoy muy jodido. Pues bueno, que decíamos que quedara de venir, y por eso vine, porque si no quedaba medio en casa en el camino, más bien que Dios, después de tomar un jugo de medio limón con miel y hacer unos gargares. Madre Dios, arriba aquí el aire está más cargado que la hostia. Bueno, cara, yo normal, espera un segundo y que voy a abrir la puerta. Ya está la puerta abierta, por lo menos un poco más de aire va a entrar. Hostia, qué cosa, suena a mi chaqueta cada vez que me muevo, suena. Es que hoy, pese a que no hace mucho frío, ando con la chaqueta puesta, con mi chaquetón, madre de Dios. Un pedazo de jabra de la hostia, la que llevo cuando más frío fai. Y ya que estoy destemplado, claramente estoy yo muy, muy destemplado. Vaya día, que fue, ¿sabeslo? Fue el mi cabero día de trabajo. De ese trabajo que os conté unas cuantas veces, tantas veces, coño, que en Tamara ya en Xunetu, y que tenía fecha fija de terminación. La fecha segura de terminación que fue hoy, el día 30 de aviento. En fin, ¿qué íbamos a hacer? Y una pena, porque yo un trabajo, ¿cómo os explicaría yo la experiencia que tuve con ese trabajo? Yo un trabajo que de mano, cuando me salió, bueno, ya os conté toda la historia de cómo me salió, de cómo pese a que yo creo que hice todo lo posible para que no me lo diera, salió, saquélo y hice yo este trabajo. Pues bueno, de mano no me prestaba a mí mucho, ¿no? Porque bueno, yo en la Zara, en antes de esto, en la Zara me parece que fueron tres trabajos, bueno, pues un poquillín de otro ámbito, de otro sector, que supone que, bueno, que me gusta más, pues supone, y verdad, gústame, y es muy duro, duro no físicamente, duro mentalmente, pero bueno, pero esta nada más quería hacer esos trabajos, estaba dispuesto a hacerlos, gustábame. Por embargo, este, pues, no era de ese sector, y era de otro totalmente diferente, y yo decía, joder, pues, qué pena, ¿no? Qué pena haber roto esta racha, haberla, bueno, en fin, no sé cómo de explicarlo. Yo tenía un cierto pesar porque decía, joder, pues estar aquí, a ver, esto ya era un trabajo de papeleo, ¿eh? Y era un trabajo de papeleo, no era nada creativo ni mucho menos, pero según fue pasando el tiempo, la verdad es que fui cogiendo y ciño, porque ya era un sitio, la verdad, en el que se estaba muy a gusto, y era un sitio en el que, bueno, pues los jefes dejaban de trabajar, como mucho, si hacías da que mal, corrigiente, pero siempre con buenas maneras, nada de pegar voces, ni reñir, ni no, para nada, todo lo contrario, bueno, también siempre disponibles por lo que tendrías falta, un sitio muy, ya os digo, muy muy agradable. Los compañeros, madre, los compañeros también eran, de verdad, eran popa, no me los merecía, perdona, yo que estoy sacando un Kleenex, ¿sentís, no? Estoy abriendo la bolsita de Kleenex, sacándolo, vale. Y vais a sentir ahora un estornudo bestial, porque tengo una cantidad de mocos, yo no sé dónde salieron tantos mocos, pero ahí a ver. Joder, ay Dios, ay Dios mío, esto ya es terrible, ya es verdaderamente terrible. Vamos a ver, pero ¿dónde dejé yo la mochila? Y que en la mochila tengo una botella llena de agua. El agua ya es un remedio muy bueno para todos los males, la verdad, para todos los males, pero para el catarro, para todo lo que tiene que ver con los pulmones, especialmente. Entonces, si yo, bueno, no sé cuántos litros llevo bebidos hoy. De mano, una botella que todavía quedaba por lo menos tres cuartos, medio litro y tal, bebíla. Luego bebí entera otra de dos litros. Luego por la tarde bebí otra de tres cuartos de litro, o sea que ya fego tres litros posiblemente y algo. Y ahora traje otra vez la de tres cuartos de litro, porque a ver si me la bebo mientras el programa. Mira, a ver si esto lo sentís igual que el estornudo. Voy a beber un vasín de agua. Bueno, un vasín no, joder, voy a beber a morro, a ver qué vos pensáis que es esto. ¿Sintiose algo? Bueno, si no sientes en mí ahora, madre, ahora encima para arriba voy a se meto el bigote y claro, tengo que secarlo porque también me lo gusto con. ¿Y dónde metí yo el joder, dónde metí el clean? Es que usé ahora mismo. Y a la hostia, porque usé lo ahora, coño, y pues usase más de una vez. Aquí está, voy a secarme el bigote. Ay, Dios mío. Bueno, vale, a ver con todo duro sin tener que moquear otra vez. Bueno, pues que estaba yo diciendo vos que estaba yo este que terminó hoy, que fue el cabero día, pues bueno, me acabó prestándome mucho, acabó prestándome porque ahora yo el problema que veía de mano, ya os cuento, ya que desde que ya era un trabajo de mero papeleo, y a ver, a mí los papeles no me motivan, hay gente que me gusta, manejar papeles, clasificar y tal, a mí la verdad no. Debería decir que no, a mí gustan la gente. Entonces gustan los trabajos que tienen que ver con la gente. Y para arriba, si son trabajos que tengan que ver con ayudar a la gente, con enseñar ellos de aquel que tú sabes y que ellos no, gústame más. Gústame mucho más, porque, a ver, no sé, a mí préstame eso. Puedes decir, bueno, estoy de qué va, de buen rollo está por la vida. No sé, o sea, a mí motívame, ¿qué quieres que os diga? A mí préstame y gústame hacerlo. Cuando puedo enseñar a quien cosas que yo ya hice y que él no sabe, y bueno, préstame jolín, que yo os preste, préstame resultará agradable, no sé. Y entonces en ese sentido, pues este trabajo fue prestándome cada vez más, uno por los compañeros. Hoy, como ya era el último día, dijéronme cosas. Hombre, que yo cuido que son sinceres porque ya me les dijeron más veces, pero dijeronme cosas muy guapas, como que yo os daba mucha pena que yo marchare, especialmente por una cosa, que yo que prestaba a ellos que yo estuviera allí, ese más, porque decían que ya era como un... Decían, bueno, tú de la que llegaste, no sé si te diste cuenta, pero el ambiente estaba muy tenso. Ya para nada, todo lo contrario, parecióme que había aquí muy buen rollo, muy tal, te dicen, no, para nada. Lo que pasa es que llegaste y es una persona calmada, conciliadora. Bueno, yo, cállame la baba, si tienes estas cosas, a mí, ¿qué quieres que os diga? Préstame callar bien y tal. Y bueno, pues la verdad que, bueno, faime mucha ilusión. Siempre, bueno, pues ven a vernos muchas veces y tal, y seguro que voy a verlos de vez en cuando, porque hice mucha amistad. ¿Qué queréis que vos diga? Esta gente a mí prestóme estar con ellos. Y luego además tuve otro aspecto en el que me resultó prestoso el trabajo. Este ya era el típico trabajo de funcionario mal encarado. Sí, y era el típico que cualquiera, si dices un funcionario de ventanilla, pues lo entiende. Esto ya era también estar en una ventanilla. Lo que pasa que, bueno, había dos ventanillas y las ventanillas, digamos, que ya era la primera línea, que recogían papeles que traía la gente, y luego había una segunda línea que los tramitaba. Bueno, yo de mano, claro, pues estaba en la segunda línea, aprendiendo a hacer las cosas. Oye, el trabajo de recoger los papeles en la primera línea y es complicado. Y, joder, necesites saber cosas y tal. Y entonces yo también no lo hacía. Pero era como un par de mesinos, y andame a hacerlo de vez en cuando. Y bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Pues tome la de Dios. Pues tome la de Dios por una cosa. Porque la gente, o de alguna gente, seguramente en un dos, joder, pues... Decían que, oye, que ellos prestaban a tratar conmigo, que, o sea, joder, no me pareces funcionario. Entonces yo les decía, bueno, no, yo que no soy funcionario. Y decían, ya se nota. Y eso que los mis compañeros que eran funcionarios, que no eran todos ni mucho menos, ¿eh? A ver, allí de los que estábamos la mitad funcionarios y la otra mitad no funcionarios. Pero la cuestión es que los mis compañeros no eran desagradables en absoluto. Pero sí que yo faltaba pues algún poquillín de habilidad social. Yo hubiera prestado a ellos unas nociones de habilidades sociales. Esto de mirar a la cara, de sonreír, de... Bueno, no sé, a ver si me entendéis. O me sonreír cuando yo procedente. Hay situaciones en las que no yo procedente, joder. Perdona que voy a muquear otra vez. Ay. Dios mío, de verdad que estoy terrible, joder, madre de Dios. Bueno, pues eso, que prestaba ellos, joder, prestaba mucho. De hecho, creo que ya lo dije aquí el otro día, pero volví a confiar en aquel xesto, que yo fue mucho tiempo, fue 3 años, pero estas fechas, hice un programa aquí en el que me lamentaba de que el xesto que yo consideraba absolutamente sincero, el apretón de manos. Yo consideraba que el apretón de manos ya era imposible de falsificar. Por embargo, bueno, pues aquí me dio un gran apretón de manos que yo no tuve más remedio que considerar sincero, y no era sincero, y era un engaño terrible. Y pasé 3 años sin volver a confiar en él, pero ahora sí confío otra vez. Sí confío otra vez porque alguna gente de esa que no me conocía de nada ofrecióme la mano, y yo noté que el su apretón ya era sincero. Respecto a este tema, no sé si nunca lo comenta nadie, creo que no lo comentaré. O sea que me llevo sitio para hablar de una cosa que nunca falé con nadie, que la Radio Cuca, ¿no? Sí, claro que sí. Pues resulta que yo fue unos cuantos años tuve muy malo. Esto sí, ya lo sé, que ya vos lo conté más veces, que tuve muy malo. Y bueno, pues de esa enfermedad, pues quedaron una serie de secuelas, quedaron unas pocas secuelas que, bueno, que me hicieron más abegosos de algunas cosas de la vida diaria y tal. Ya estoy fecho a ellas y ya la verdad que no les noto más menos. Pero hay una cosa que sí que sigo notando y que hago mucho esfuerzo por hacer bien. Y que ya que, bueno, mi brazo derecho pues perdió precisión, digamos. Yo antes escribía con la mano derecha, ahora escribo con la mazorra, como igual que el pistolero maníaco. Pues yo también, sin ser maníaco de nacimiento, pero también yo soy maníaco de adopción, digamos, ¿no? De adopción en edad tardía, en edad adulta. Bueno, en fin, pues eso, que desgraciadamente, bueno, a mí lo de dejar de escribir con la derecha, pues tampoco no me supuso así una cosa tan terrible. Escribo con la izquierda, tengo peor letra, oye, bueno, pues canso antes, ¿eh? no soy capaz de escribir a mano tan de seguido y tan rápido como lo hacía. Pero bueno, ya, al fin y al cabo, ¿qué más da? La fase toda teclado, o sea que, bueno, aunque no os creáis que tampoco me han hecho muy bien el teclado con la derecha. Ya estoy acostumbrado, ¿eh? Y cuando, o sea, yo uso el teclado con las dos manos, pero hay que reconocer que cuando toco unas cuantas letras con la izquierda, me cago en Dios, voy a toda pastilla. Pero cuando tengo que meter a la derecha, voy despacio, no sé quién a moverla más deprisa. Y tengo una cosa que se llama disdiadicocinesia en el brazo derecho, que no sabes lo que es. Venga, ahora que estoy pensando, tengo anedonia, tengo apofenia, tengo disdiadicocinesia, bueno, tengo de todo, ¿eh? Estoy en la colección total de los males. Bueno, pero ya os digo, nada, disdiadicocinesia esta no es tampoco tan grave, porque arreglame con la maníaca y no tiro con la mano derecha. Pero hay una cosa para que es absolutamente necesario usar la mano derecha, ¿eh? Que lleva, incluso los maníacos faen esto. Cuando dan un apretón de manos, danlo con la mano derecha, no lo dan con la izquierda, no lo dan con la maníaca. Y esto porque lleve, bueno, pues no sé por qué lleve, pero el caso es que usas la mano derecha para saludar. Perdón, esto no lo sintieres todavía, esto son, madre, espera, que tengo un picado. Ay, joder, tengo un picazón, estoy resfriado, están dándome calafríos por las piernas, madre de Dios, que jodido estoy. Ay, claro, abrí la puerta para que limpiara un poco el aire, pero entra también un poco de fresquín. Joder. Voy a cerrar. Ay, madre, qué congestión, madre de Dios, tanto muy jodido. Y sabéis que yo lo... Ay, perdón, ay. Bueno, estaba hablando de los apretones de manos. Preocúpame no darlos bien, de verdad, porque yo tengo... Perdón, ay. Yo tengo toda la intención. Ay. Tengo toda la intención de darlos bien, pero joder, como la mi mano va como va, pues a veces doy los bien y a veces doy los mal, y siempre me quedo yo diciendo, joder, pues si este paisano tiene la misma idea que tengo yo de los apretones de manos, piensa que allí la manera de conocer a quien, de hacerse una primera impresión, pues la primera impresión que tiene de mí y es penosa. Y totalmente penosa y horrible, espantosa. Claro, normal, no puedo ir la mano bien. Yo tengo toda la intención de ir la mano bien, pero no he ido bien, a lo mejor. Bueno, por suerte con los años va corrigiéndose. Otro clines, no, esto ya era hostia. Bueno, y sabéis, por cierto, que yo lo que más me jode de Termano. Pues llegué para mañana, para Nochevieja, año nuevo, tenemos la idea de algunos de la radio de ver amanecer en el pico de Peña Llampaya. Para eso quedaremos a las 6:30 de aquí en la emisora para echar a andar para arriba. Pero para mi idea, que yo no voy a poder. No voy a poder porque, bueno, hoy me encuentro bastante mal. Y creo que después de hacer la burrada de venir aquí cuando debería estar metido en la cama, pues voy a estar peor todavía. Joder. Dios mío. Sí, no, además, no veis que según pasa el tiempo voy estornudando más. Estoy ya la hostia. Voy a tomar el agua, ¿eh? Madre, madre, madre, madre. Dios mío, qué jodido estoy. Y son nomás las 22:35. Yo supuse que como ya estaba el paro, iba a hacer 2 horas de programa. Pero para mi idea, que no voy a ser quien atar 2 horas aquí. No, no, para nada, para nada. Que va, con lo jodido que estoy. Además, dijéronme el trovador que iba a venir. Pero no vino. Entonces, claro, todavía si estamos dos, pues aguantes más. Porque estás aquí charlando con otro. Y bueno, estás más a gusto. Pero uno solo... No solo cuesta mucho más trabajo. Bueno, de tú que yo no tengo problema. Ya ves que yo dedico a dar la porpayuela y sin problema ningún. Yo está, por cierto, voy a hacer una cosa. No puedo hacerla. Perdona, iba a mirar una cosa en internet, pero ¿para qué? Coño, tanto internet y tanto rollo, no fue falta. No, si además ya se iba a mirar la página web de Radio Cuca, donde llevaba ahora mismo, si que lleva a algún sitio. Bueno, sí, pues míralo, qué coño. A ver, pues míralo, esto está, joder, Iron Maiden, la leche. Qué cosas pone el chaval de mala hostia. A ver, tengo que ir a ver, estará marcadores. Debía ser lo normal que estuviera. Bueno, debía ser lo normal, pero no da. Bueno, joder, no paro de pedir perdón, pero a ver, tengo que escribir, joder, pues tengo una gana de escribir. Hostia, vino una arcada, me cago en la mar. Y para arriba casi no como, casi no como. Ah, mira, hablando de casi no comer, voy a contaros una historia interesante. Porque esto no. Cago la ley, pues no va. Ay, Dios mío, venga, ponte aquí o. A ver, ahí, vale, y ahora tiene que ir, ahora va, ahora va. Voy a contaros una historia muy guapa, hombre. Pues resulta que la semana pasada, fue hay 2 semanas, ya no me acuerdo, fui a la Mio de Rina, al mio pueblo, a percorrer por allí los pueblinos de la zona, los que tengo familia, a charlar con ellos, a que todos me ofrecieran café y no pudiera tomar café porque ando bastante jodido, del estómago. Tuve que dejar el café ya hay tiempo, llevo desde mayo sin tomar café. Sí, se pone radiocuca.org y sale la página, pero no tira mal. Normal, yo coño va a tirar si ya sé yo que ay, que está deshabilitada y que está habilitando el pistolero maníaco para poner a furular el sábado, a poder ser. Bueno, que por cierto tengo que mandar un texto para que lo ponga en la página. A ver si me sale. Bueno, a ver si me sale y a ver en qué condición estoy yo para mandar el texto. Bueno, la cosa esta que vos quería contar, pasó por el pueblo. La historia es que ahora ya llevo barbas, pero cortines, ¿eh? Hasta hay unos días llevaba una barba, bueno, una pedazo de barba de la hostia. Parecía un pirata, tal. Apestoso, muy gustaba la barba. Bueno, menos mal que la recorté, porque si no ahora tanto estornudar estaría llena de mocos. Pero bueno, ese no es el caso, a ver. Bueno, el caso es que yo nunca dejara la barba tan llarga, y estaba yo en casa de un familiar, y oye, según entró, pues yo llego primero y tal, estábamos allí con la madre y tal, y según entró este, dijo, hostia, parece este, con esa pinta, el esclavado, con esa barba, os de la casa de las cruces. Digo, ay madre, ¿y esos quiénes son? Dice, pues son familia tuya, muy yoshana, pero familia tuya. Explícame que vienen de nietos de una hermana del mío bisabuelo, Y me hostia, pero jodido que te parezcas a ellos, porque morran de fame. Digo, callao, porque morren de fama, pero también viven. Diciendo, no, si vivir bien, bien, uno tiene un negocio, otro anda con los vaques y tal, pero morren de fama porque dejen de comer. Digo, callao, sí. Comen, empiezan a comer pocoñín, fallecen ellos el estómago pequeño y luego ya no ellos entra la comida, no tiene fama nunca y digo, hostia. Joder, pues, a ver, decíame, no, claramente y tal, yo vengo de la estirpe de mi abuela, ya una paisanona, mi abuela de él, yo una paisanona, como tiene que ser, y dicen, pero tú claramente y es de el Misualu, que ya era yo, no lo conocí en vida, conocí uno más por semillas, de alguna semilla, y sí, la verdad que yo era un paisanín flaco, un piquiñuco, pero bueno, por lo visto todos los de la Sofluxe, como decimos Peraldo, todos los de la Socasta, la Sostirpe, por lo visto son vecinos también. Y entonces contaban, pero no, si una de ellas ya, una hermana de la familia ya murió en el hospital de Xarrio, porque resulta que llevaronla para allá y no había manera de hacerla comer, hiciera si el estómago pequeño y no traba la comida. Y entonces decía, bueno, pues a mí no me va a pasarme, yo tengo unas buenas tripes y como bien. Pero sí que yo, verdad, yo curioso una cuestión, yo casi nunca tengo fame. No, de verdad vos lo digo yo. Mira, ayer, por ejemplo, acordéme de que nunca me era curioso en todo el día cuando ya estaba en cama. Sí, y no porque tuviera fame. O me comiera algo. Tomé a media mañana, salí del trabajo, tomé un caldín. Hacía mucho frío, tomé un caldín. Después a media tarde tomé una manzana y no, perdón, una pera y una mandarina. Y luego me quedé una bolsa de patatas fritas. O sea que bueno, todavía comí unas cuantas cosas. Pero bueno, vaya mierdita, eso no llegué a comer en serio, ¿no? Para mí, a ver, eso llegué, como dicen los barrones, llegué poco más que comer en privac. Sí, la verdad es que sí. Y hoy entonces propuseme comer más, pero no tengo fama ninguna. Hoy fíjese un bocadillo de queso y de una cosa que no sé exactamente qué lleve, un embutido que me dio la mi abuela, que lleve parecido a la mortadela, pero no lleve mortadela tampoco, pero bueno, lleve un poco que tenía allí y yo con eso pues hoy fíjese un bocadillo. Un bocadillo con una ración nunca de pan, con eso y tal. Y fue lo que comí. Hombre, desayuné bien, ¿eh? Hoy yo me por contar las galletas y eché 24. 24 galletas integrales, un gran tazón de Colacao. Esto parece una anuncio, ¿no? Pero si llevo un gran tazón de Colacao. Porque no llevo una taza, no que yo desayuno, llevo un tazón. Y préstame tomar el tazón de fecho en tacines, ¿no? Hoy también de quina, ¿qué coño voy a comer? No da pana. Pero bueno, nada, no, hoy difícil esfuerzo. No tomé nada de mañana, ya pues. ¡Ay, sí! Madre, que como viento. Viento mucho, claro. Hoy era la despedida del trabajo y sí que sintamos allí unos dulces, uno para despedir el año en general y otro para despedirme a mí también. Entonces llevé unos dulces que hicieron yo, unos dulces de almendra que hicieron siguiendo la receta del mazapán casero. Pero bueno, tan parecido con mazapán lo que salió, pues qué queréis que os diga. Y era pura coincidencia porque no se parecía a mazapán en nada, pero curiosamente estaba rico. Y yo pues bien pensaba que no, un poco pretacaño, porque mazapán ya oficial otra vez con la misma y para aprender cómo se hacía. Y la misma comprará la almendra picada, que fue falta, y prácticamente toda almendra picada, marcarla en un sitio, una tiendina que se dedica a esas cosas. Y yo por aforrar, que creo que, bueno, por aforrar no, por comodidad, pues cogí un alimercado delante de casa que vi que tenía también almendra picado y llevélo para casa y bueno, ya vi que aquello ya era totalmente diferente. La almendra de la tindina pues ya era aceitosa, se ve que bueno, que tenía todo su aceite cuando la amasabes, bueno, quedaba entre las manos llenas de grasa. Luego para arriba, claro, amasaba bien, porque oye, con todo ese aceite pues ayudaba luego a apelmazar. De hecho, solo y echamos porque hay que mezclarla con azúcar, ¿eh? Tienes que mezclarla con el azúcar, con una proporción más o menos similar a la de almendra picado, y ya más absoluto, ¿eh? En una bola más o menos compacta. Y para usar como cemento, ¿eh? Para que esa bola mase bien y si ya se quieren a moldearla, pues usamos una clara de huevo. Bueno, pues no vos lo perdáis. Yo, para hacer lo mismo con esta, ¿eh? La misma cantidad, tuve que usar dos claras de huevo y una yema, que la yema compacta más todavía. Imaginemos, ¿eh? Dos claras de yema y una huevo. Dos claras de yema y una huevo. Sí, no, perdón. Dos claras de huevo y una yema. Cuando para la otra, ¿eh? En el otro caso, bastará con una sola clara. En fin, estas cosas. Bueno, luego metes al forno, ¿eh? Metes al forno. Y la verdad que hay que meterlo muy poco, ¿eh? Porque bueno, prácticamente ya está cocinado. Yo, para quedar un poco allí, que las pintas un poco con otra yema, bátesla y usasla para pintar por arriba les formines que hiciste con la bola. Luego, oye, pues para eso formines pequeños, bueno, ya veis, como el mazapán, normal. Ahí veo. No, si este paso va a parecer que creo una existencia de Dios, porque tú vengas a decir, Dios mío, tú ya estás así, pero bueno, oye, yo digo lo igual, pero hay que ver eso una otra vez. Ay, y a toser. Bueno, eso, que estaba yo diciendo que bueno, había que meter al forno, nada, pero muy poco tiempo, ¿eh? Nada más para quedar un poquillo. Pero está aquí que mientras yo lo tenía metido en el forno, llamóme una amiga. Y coño, pues, contento que estaba yo de que me llamara la amiga, iba yo a pensar en el forno, ¿no? Yo estaba pensando en una conversación telefónica. Pues, hostia, vamos a ver. Todo tiene sus límites y sus tal, ¿no? Que te llame una amiga por teléfono y es más importante que unos supuestos mazapanes que tienes en forno. Y así fue la cosa, que cuando me colgué el teléfono, bueno, cuando me colgué ya no se cuelga, yo tengo nada más un teléfono con pequeño o de esos que se da un botón y ya está. Bueno, pues la cuestión es que cuando di al botón y saqué del forno los supuestos mazapanes, olía un poquillín a quemado. Dice yo, hostia bendita, ahora jodida, bueno, medio kilo, ¿cuánto fueron exactamente? 450 gramos de almendra picada, para nada, para tirar. Joder, qué putada, y lo peor de todo, y que, a ver, perdonáis que otra vez. Lo peor de todo, y que yo estaba haciéndolos para los mis compañeros del trabajo, ¿no? Joder, para despedirme y tal, hacíame más ilusión que llevar de que comprar y llevar de que cocinar yo. Entonces yo, joder, cago la puta, y ahora que fallo no me da tiempo ya a hacer otros, mañana no puedo, yo comiendo el tarro. Y entonces dije yo, bueno, vamos a intentar quitar ellos lo quemado y a lo mejor lo demás está rico. Entonces agarro un cuchillo, no había manera, una forma humana de rasparlo con el cuchillo. Ah, pero entonces ocurrióseme una cosa. Digo, voy a sacar el rallador, que nunca no lo supa nada, porque desde la que marché a vivir para ahí hay muchos años, no, creo que antes de vivir siquiera, cuando estaba todavía en hombre, marqué unas cuantas cosas y entre ellas un rallador, que no lo sé, creo que, bueno, debí usarlo una o dos veces, pero vamos, usé alguna vez para rayar zanahoria y usé alguna vez también para rayar corteza de limón, pero vamos, en general como que no lo usé nunca para nada. Pero vino la idea a la cabeza, digo, meca, si rayo lo que quedó duro, lo que quedó un poco requemado, que son les bases, pues a lo mejor, bueno, pues queda algo potable. Y sí, con el rayador funcionó por bien. Dediquéme a rayar ahí todos los supuestos mazapanes, que ya veía yo que consistencia de mazapán no tenía en absoluto, y quedaron bastante bien. De todas maneras, yo comí un par de ellos y no me salían muy ricos. A lo mejor ya era un efecto psicológico, ya pensaba yo que no iban a estar buenos y no tuvieron buenos. En fin, puede ser una cosa de esa, porque La cuestión es que pese a todo, dije yo, bueno, voy a echar los todos en una bolsina y voy a llevarlos igual. Y oye, si los quieren probar y os gustan, decime que sí, porque joder, tampoco vas a decir, uy, qué mal sabe esto que hiciste tú. No, joder, tienen que decir que está bueno. Entonces llévelo igual. Y la cuestión es que comieron y dijeron, hostia, qué bueno que está. Y pero coño, noté yo perfectamente que no era, que no era fingido, que era verdad, porque joder, eso nota, es una cosa que te da nada como nota y tal, pero otra cosa allí que los veas con ese, uy, qué rico ese rostro de placer. Dice, hostia, está rico de verdad me lo decís. Dice, sí, está riquísimo. Y entonces yo comí un par de ellos y efectivamente resultó que estaba muy rico. Estaba muy rico aquello. Y bueno, nada, repartí por allí por toda la gente y tal, quedaron todos flipados conmigo, hace maga, y para arriba también cocines y tal, digo, sí, pues sí, tal. Y de algunos dicho eso, de ay madre de Dios, pero ¿quién te pillara? ¿Qué moza te pillará? Y yo diría, no, por suerte igual no me pilla ninguna. Yo con una ya tuve bondo, no sé yo si tengo interés en que me pille ninguna otra. Me pillé una, a esa me parece que poco y cociné. No, cociné mucho, me cago en la puñeta que tenía temporadas que estaba ya trabajando y yo al paro, tenía que un poco menos como un esclavo, como un siervo allí haciendo la comida y bueno, quiero más no acordarme porque la verdad, todo el tiempo que perdí, tiempo que yo podía dedicar a, no sé, a pasearme, cago en la mar, aunque fuera a pasearme, pero ahí tenía que estar que si limpiando la casa, que si haciendo comidas, que si, madre, ay, qué cosas hacemos, hacemos por amor, y nada más se fan estas cosas, por amor, fuese yo cures, fuese atrocidades, yo traje atrás los barrones, yo estoy acordándome mucho de los barrones, pero no tengo ningún cantar de los barrones, lo podía poner en YouTube, y buscar uno de los barrones, pero la verdad es que no tengo ganas ni para eso, no estoy para nada, de verdad, no estoy para nada. Estoy a mirar el reloj para ver cuando termino ya, porque, y ya la hostia, porque quédame mucho tema por falar, quédame mucho tema por falar. Bueno, va surtiendo cosas que, ya ves, como este tema, que si pues digo la verdad, no sé de dónde salió. Y otras veces fuego yo ese ejercicio tan guapo, de ir pensando para atrás, de ver dónde surgen las cosas para poder agarrar el filo, pero ahí no tengo ganas de eso. Hoy tengo ganas nada más de terminar, de coger, de bajar tranquilamente para casina, y de echarme en la cama y de despertarme sabe Dios cuándo. Bueno, luego encima lo más, uy, lo que me jode va a ser que voy a echarme en la cama y claro, con esta moquera pues respirar por la boca, porque las narices tengo les tapadas de todo, y entonces como las narices están tapadas y voy a respirar por la boca, voy a pasarme toda la noche respirando por la boca, entonces por la mañana voy a tener un dolor de garganta que no quiero ni pensarlo, y va a ser así, por la mañana con dolor de garganta, después por la noche, bueno, pues a ver cómo estoy para la cena familiar, porque yo como un nochebuena, yo voy para casa de los mis abuelos, de la mamá, y cenamos los cuatro allí juntos y préstanos mucho, somos muy familiares, yo creo, todos. La verdad que sí, como nochebuena, poco menos que como nochebuena. Y bueno, nada, eso, y para allá y tal, a ver cómo llevo la cena con este catarrazo que llevo arriba. Y luego lo que me parece a mí que, o sea, da un milagro y de repente mañana estoy curado, o lo de subir a la montaña, pues a mí que no va a poder ser. Bajo de me vivo, porque hay un proyecto que tengo ya en mente desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Pero claro, como yo era una cosa que siempre planeaba solo, pues al final daba mi galvana, así, yo solo y tal, pues casi que no, casi que tal. Y este año, que ya era la primera vez, que me comenté a gente, y que hubo gente que dijo que sí, que parecía una perbona idea, pues voy yo y me pongo malo. Y cuido que no me podré. Cago en la mar. Y para arriba, claro, mañana llamará a esta gente y dirán, ah, pero bueno, yo soy un miserable, díceslo tú, das tú la idea y luego para arriba no vienes. Joder, pues sí, la verdad, soy miserable, soy el anedónico miserable. El anedónico miserable, apofénico, fotofóbico, que me gusta el ruido y diádico cinésico. Cago en la mar. Vaya colección que tengo. Tremenda. Bueno, ponemos un cantarín. Sí, joder, vamos a poner un cantarín. Luego digo alguna cosina más, ¿vale? Pero ahora apetece poner un cantar. Apetece sentir un cantar. ¿Qué vos pongo? ¿Eh? A los Estucas. Oye, ¿qué? ¿Cuál será este de siniestro total que tengo aquí? No me acuerdo ni yo. Vamos a sentirla. Más que nada por eso, porque no me acuerdo ni de cuál día ni de qué va. Vamos a sentir esta. Siga así, tocando esa guitarra, porque me quiero divertir, quiero bailar rock and roll, toda la noche hasta que salga el sol, quiero bailar rock and roll, toda la noche hasta que salga el sol, quiero bailar rock and roll, toda la noche hasta que salga el sol. No, no, no quiero hablar de arte, ni de otros temas importantes, no me preocupa la cultura, tampoco la literatura. A la pintura y mucho menos la escultura. Siga así, tocando esos tambores, porque me quiero divertir, quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol, quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol, quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Sí, tocando el contrabajo, porque me quiero divertir, quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol, quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol, quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol, quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol, quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Quiero bailar rock and roll toda la noche hasta que salga el sol. Bueno, pues sigue sintiendo anedonia, coño, que muy guapullo dediquéme a decir que mi sola era este, cómo se nos podía sintonizar y tal, pero no dije qué programa era. Estoy como una verdad. Estoy malo, joder, tiene que entenderlo. Bueno, y aunque tuvieras un anuncio, pasa lo mismo. O sea que, oye, por cierto, acaba de llegarme un SMS al teléfono con Piqueñuco, de la mi oyente más fiel. Un gran saludo para ella. Mira, yo estaba convencido que no estaba sintiéndome nadie esta noche. Bueno, estaba yo convencido de que bueno, esta noche no hay nadie, porque no está la misión por internet, no sé, confío poco, porque queréis que os diga, confío poco en la misión analógica, porque sé que tiene muy mala cobertura, perdonad. Bueno, ya estamos. Pero bueno, mira, pero es también saber que por lo menos hay de aquí al otro lado. Ahora mismo hay más, porque el trovador sé que en su casa píase la misión analógico y solo sentirlo. Yo no vino, o sea que a lo mejor está sintiéndolo. un collacio de los capítulos prohibidos, vive aquí cerca y también lo siento muchas veces para la emisión analógico. Si ya así nada, bueno, y puede haber más gente, puede haber más gente. Hay más gente que me comentó que lo siento por la emisión en analógico. Hay más gente y un saludo muy grande a todos los que están ahí. Hoy no sé exactamente quiénes son los que están ahí, pero bueno, un saludo igualmente. No sé quiénes, no sé cuántos, pero qué pasa. Tampoco necesito saber, ¿qué coño? De todas maneras, mira, el que está realmente jodido con el tema de la radio y de la falta de la emisión analógica soy yo. Y, uy, me llega todo otro SMS. A ver, uy, a ver qué me cuentan. Mira, ¿lo sentís? A ver quién es y qué me cuenta. Uy, que ya la vio oyente otra vez. Vamos a ver qué me dice. A ver. Qué jodido y es desbloquear un teléfono. A ver, ahora sí. Dime que me dices. Acabo de llegar a tiempo para verte sonarte los mocos. Bueno, pues sí, vale, bien. No te preocupes, ¿eh? Yo creo que me asfixié hasta ahora, o sea que tampoco te persiste nada. No sé, estuve hablando del mío trabajo que se terminó hoy, estuve hablando de la mío flujo familiar ese que me puede llevar a la muerte por inanición. Bueno, cosas que no tienen especial importancia, lo que también me falé. Y es el mío trabajo nuevo. Sí, tengo un trabajo nuevo. Yo me he estado un día despotricando contra el trabajo. En antes de acabar un trabajo, ya empiezo otro. Sí, porque empezó el ayer. O sea, ayer y hoy tuve que ir por la mañana al mío trabajo de siempre y por la tarde a este nuevo. En este nuevo soy algo de formador. Una cosa, la verdad, que es muy prestosa. Me gusta mucho hacer de estas cosas. Pero tengo que reconocer vos que hay unas ciertas carencias que me llevan a plantearme, no sé, este trabajo. Bueno, las condiciones económicas son muy buenas, pero bueno, claro, a mí el dinero tampoco es exactamente una cosa que me motive en exceso, porque no sé en qué gastarlo. Hombre, yo quisiera, a ver, quisiera comprar una casa, pero para eso me parece a mí que por mucho que trabaje en toda la vida, no me va a llegar. Comprar una casa sin hipotecarme, ¿eh? Hipoteca ya tuve una y fue a bondo, no quiero tener más una vida. Y eso por mucho que trabaje, lo he dicho, no voy a llegar. Y lo tal, para no llegar a eso, en realidad tampoco no quiero ninguna otra cosa, especialmente. Entonces, ¿qué más me da? ¿Para qué quiero yo trabajos que ganes muchos perres? Quiero más trabajos, no es que te a gusto y estar un tiempo trabajando, otro tiempo igual es sin trabajar, haciendo algún curso, aprendiendo de qué cocina. Bueno, pues oye, pero esta vez, bueno, pues pasóme que tuve la suerte de que la suerte o la desgracia, no, la suerte o menos, la suerte de que me llamaron para trabajar. Sin acabar lo otro, llamaronme para trabajar. Gracias a unas amistades que tengo en el sitio, y la verdad que ya era manera de encontrar cosas, ¿eh? Las amistades que confían en uno y que lo ponen y qué tal. Pero bueno, pasa una cosa. A ver, imaginemos llegar el primer día al sitio en el que supuestamente vas a dar clase y topate con que lleve un piso. Realmente viejo, muy viejo. Bueno, pero no pasa nada, puede ser viejo y estar acondicionado. Bueno, pero llegué aparte de viejo, estaba muy sucio. La mi compañera, una amiga que está dando el otro curso en el mismo sitio, pues dice que ella limpió lo que buenamente pudo, pero que para ella no van limpiadores, ni mucho menos, que ella estuvo limpiando lo que pudo, ¿eh? Vio aquello y dijo, madre de Dios, ¿cómo voy a inventar yo a gente aquí? Voy a limpiar y tal. Y así nada, pasabas el dedo por arriba de algún sitio y no os exagero lo más mínimo si os digo que salía totalmente negro. No os exagero lo más mínimo. Y entonces, bueno, decía esto, madre de Dios, pues esto. Y bueno, nada, pues la chica esta llevóme para el sitio que me correspondía a mí, para la que yo debo utilizar, y quedé un poco allí para allá, porque pues sí, era un aula, formato de aula, con un montón de sillas de esas de paletas, ¿sabes lo que os quiero decir? Una silla de esas que lleva. Perdón, ahí. Una silla de esas que lleva. que lleva incorporada una especie de mesa, de 20 centímetros cuadrados. Bueno, yo tengo una manía especial a esas cosas, porque ahí a lo mejor puede estar un pedacín, pero no puede estar 5 horas. A ver, no puedes necesariamente estar 5 horas ahí, porque acabas el yumbao. Entonces a mí eso ya no me gustó, pero bueno, asumí que ya una cosa que bueno, que puede pasar, que las obras de formación las hayan así. Lo que ya me pareció un poco más tal, ya que una ventana no tuviera cristal, dijo yo, bueno, está viejo, está sucio, si ella es de paleta y por arriba una ventana y sin cristal, bueno, madre de Dios, habrá que no sé. Pero luego para arriba también me acuerdo que decidí yo, bueno, ¿y de qué material dispongo? Porque aquí veo que en una pizarra había una cosa de ese de caballete, con el caballete medio roto, con riesgo de desplomarse. Dice, bueno, aquí puede escribirse. Digo, bueno, sí. Luego descubrí que ni siquiera era una pizarra, era un rotafolio. Y lo que pasa es que tienen puesto un, como un plástico delante que se puede escribir en él, con rotuladores de esos de que se pueden borrar. Que hubiera estado bueno, no iba a decir hubiera estado muy bien, no, hubiera estado un poquito bien que hubiera habido rotuladores. Bueno, no había rotuladores. No había rotuladores ni ninguna otra cosa, ni rotuladores, ni bolígrafos, ni folios. Ni nada, ningún material de oficina, ni de ninguna otra cosa. Bueno, digo yo, bueno, y un cañón y un ordenador necesitaría. Bueno, no, el cañón hay uno disponible nada más, que ahora estoy usándolo yo, si te hace falta de eso, todo y tal. Digo, ya, pero ¿y ordenador? Ah, no, bueno, yo tengo mío. Digo, coño, pero yo ni tengo portátil. Ni aunque lo tuviera, no sé yo hasta qué punto lo traería. Porque, vamos a ver, no me parece a mí. Ay, bueno, pues sí, es que. Digo, bueno, nada. En fin. Y luego también, pues bueno, fíjeme en alguna mesuca que ve por allí y me acuerdo que dije yo, meca, esa mesa no tiene empate, es una mesa que estaba apoyada contra el gotero de una ventana para que no se cayera. Dice, no, y es que falten y esos pates, esto fue mi novio así. Digo, madre de Dios. Digo, bueno, de todas maneras tengo que espotricar para que me den un cañón y un ordenador, porque si no, ¿cómo coño voy a dar clase? Yo no soy de esos grandísimos formadores que son capaces de improvisar sobre la marcha y darte una clase prestosísima. No, joder, yo soy un poco novato en este aspecto. Yo necesito mis apoyos tecnológicos todavía para ser quien a dar una clase medianamente curiosa. Y entonces fue cuando me dijo ella, dice, bueno, de todas maneras, los enchufes que hay en este local para un enchufe de esos igual no vale, Yo tuve que bajar a marcar un alargador y tal. Digo, madre. Claro, son enchufes de estos pequeñinos, estrechos de los de antes, que claro, los enchufes nuevos de seguridad que traen los aparatos nuevos no entran. Y claro, el portátil pues está bien cargado, pero el cañón, bueno, tremendo. Después de un paseo por allí, a contar el cuarto baño, y voy contando pues la guarrada más impresionante que os podéis imaginar. No porque estuviera sucio, la verdad que el cuarto de baño no se veía muy sucio. También me dijera esta que había venido un día con lexía a mirar de limpiar un poco aquello. Terrible. Bueno, pues en el baño, para sacar las manos, tenían una toalla. Madre de Dios, qué guarrada y esa de tener una toalla. Eso ya no se ve ni en el bar de pueblo más viejo. Madre de Dios. Para flipar. Y entonces, claro, uno está allí. Y luego para arriba, perdón ahí. Luego para arriba, tampoco me dijeron qué parte tenía que dar yo. Sí, por teléfono dijeron la parte de lo tuyo, de los tus estudios. Digo, vale, bien, perfecto. Pero allí sencillamente, díxome la amiga esta, dice, mira, sencillamente métete para ahí y cuenta ellos lo que quieres. Digo, hostia, pero no hay un temario, un módulo específico. No hay nada. Digo, madre de Dios, no hay nada, no tengo material para trabajar, no tengo material para ellos, pero ¿qué voy a hacer? Ya se nadie que bueno, ya es difícil lo que ponemos en Tepudi, hoy volví para allá y bueno, hoy fui sincero con la gente y dije yo lo que había, con los alumnos. Dije yo, oye, para mi idea esto no está en condiciones de poder dar una clase. Ahora, bueno, vosotros mismos, si os parece seguir viniendo, pues seguimos y hacemos lo que buenamente podamos. Yo personalmente voy a hacer lo que pueda, pero no sé hasta qué punto voy a ser quién. Y bueno, sí, ellos quieren seguir seguramente porque piensan que, bueno, pues que hay un curso de formación ocupacional que ellos va a dar una posibilidad, una oportunidad de emplearse. Y lo peor de todo es que estoy sospechando que eso es mentira. Porque este curso tiene un número de horas, que yo cuido, no estoy seguro, tengo que enterarme, pero cuido que lleve la mitad de las horas necesarias para tener el certificado de profesionalidad de la profesión esta. Luego para arriba, a ver, no sé qué tipo de control hay, porque resulta que el catalín que viene allí pone centro homologado por Servicio Público de Empleo para impartir formación. Digo, madre de Dios, pero ¿cómo pudo homologar cómo pusieron homologar esto? Vamos a ver, una homologación yo hay poco, estudié, hice un curso, yo daré uno de ¿cómo se dice? De formador ocupacional y entre otras cosas contáronme los requisitos para los aules, los requisitos para los aules. Los aules tienen que tener sillas, sí, y tienen que tener mesas. Las sillas con paleta, vale, eso no vale. Luego aparte tienen que tener unas condiciones, unos metros, una determinada iluminación, que aquí por cierto está fundida una fluorescente, pero como no hay nadie, porque para mí, para que lo sepáis, si yo no vi físicamente a nadie de la entidad impartidora, falé por teléfono con un día y me cambié unos cuantos correos electrónicos nada más, no hice más nada, pero bueno, no sé cómo coño pudieron dar de paso eso, Yo mira, ahora la gente descubrí otra sala que debía ser una especie de sala de xundes, en la que hay una mesa de madera larga de estas, para la mesa del rey Arturo, lo único porque no es redonda y es cuadrada y maciza y tal, y una serie de una especie de butaques alrededor, no sé. Perdón. Otra vez, más. Una serie de... Hostia, mira, estoy fichándome ahora. Llegué, según falo, en el Audacity, que ya el programa que usamos para grabar, salen un par de líneas, como pues, te explicaría. Bueno, pues que van agarrando la intensidad de sonido. Son las típicas que suben, que bajen, que tal. Fue el dibujín. Hostia, cuando tosí, me hizo una cosa más rara ahí que la hostia. Qué cosa, ¿no? Bueno, que es, joder, pues somos una radio libre para poder toser y estornudar. En una radio comercial esto no lo hace. Y si el locutor está malo, pues una de dos. O no va a trabajar, o si va a trabajar igual, pues tose y estornuda fuera de micro. No como yo, que toso y estornudo en el micro sin problema ningún. Ahí. En fin. Bueno, pues la cuestión es que, de momento, esta gente prefirió seguir en ello, pero yo no lo tengo tan claro, no sé. Dame la sensación de que eso no reúne las condiciones, dame la sensación de que no os va a servir para nada. A ver, hay un curso en el que ya era necesario unas prácticas, aunque fueran en el aula, con una serie de elementos, con un muñeco de estos para hacer reanimación de primeros auxilios, eso hacía falta. Una grúa de estos de movilizar a personas también hacía falta. ¿Qué coño va a haber eso si no hay ni una puñetera pizarra? Ay Dios, no sé. Yo estoy comiéndome mucho la cabeza, porque no sé hasta qué punto les perres pueden compensar eso. Quiero decir, a ver, joder, yo estoy consciente, Dios. Vamos a ver, yo si estuviera trabajando con cosas, dame igual que les trafulles que se montaron, porque eso está claro que yo, porque tienen un enchufe en la Consellería de Educación, ¿eh? O en el Servicio Público de Empleo, porque si no, no podían hacer eso. Hay unos requisitos muy estrictos para los centros de formación. Hay unos requisitos muy estrictos para los formadores. No puede dar un módulo cualquiera. Yo el módulo este que hay de psicología, bueno, pues siento capacidad para darlo. Pero, a ver, tampoco nadie me lo preguntó, ni lo que necesita de ninguna manera. Creyeron en mí. Cosa que, bueno, está muy bien pronunciado, pero yo podía ser mentiroso, ¿no? Bueno, no lo sé. El fecho ya que tome mosca y si las cosas no cambien, para mi idea que, mira, mando las perras a tomar viento, voy para el paro y, mira, tengo aforros. Y val más estar satisfecho con uno mismo, estar a gusto con uno mismo, que no, y aunque no tengas perras, que no tener muchas perras y hacer una cosa con la que no estás de acuerdo. Hay opiniones para todos los gustos. Algunos dirán, oye, mira, cierra el pico y luego mete los perros para el bolso. No sé, yo no lo tengo tan claro. No lo veo tan así. ¿Qué quieres que os diga? Yo creo que no es necesariamente así. En fin, no sé. Igual ya que es raro, ¿no? Porque en tipos de crisis uno debería aferrarse al trabajo. Bueno, tipos de crisis y nosotros, yo acuérdame que siempre me dijeron eso. Qué suerte de tener trabajo. Bueno, suerte según. Hay gente para la que no hay una suerte, hay una necesidad. Porque tienen una serie de gastos y necesitan una serie de euros para poder hacer frente. La manera de conseguir los euros es trabajar. Trabajar, prestar a tu fuerza de trabajo, como decía aquel. Prestar a tu fuerza de trabajo, mejor dicho, venderla o mal venderla, porque él dice que se mal vendía. En fin, no sé. Yo es que viene igual, pues cuento que marcha de allí o que se arregló todo y está saliendo bien. No sé, qué sé yo. Oye, perdona, yo querría quedar más tiempo, pero no puedo más. Estoy que me caigo, estoy realmente jodido y tal. Y entonces, mira, y voy a poner otro cantarín, y voy a marchar ya. Siéntalo mucho, de verdad, pero bueno, acordemos que la semana que viene, los que estáis en el analógico, acordemos que la semana que viene ya volvemos a tener emisión por internet, ya volvemos a tener chat, ya vais a poder volver a meteros al chat y vamos a poder charlar en directo y vais a poder pedirme cantarinos y tal. Sí, claro que sí. Vamos a ver qué tema pongo ahora. Hoy la verdad que sin querer salióme todo muy, muy rockero, ¿no? Sí, primero los Sonics. La primera cantar ese que puse por poder ir al baño. Los Sonics, un rock and roll ahí, un Psycho Billy muy guay, la verdad que muy prestoso. El Psycho Sonic, el Psycho. Muy guapo, muy guapo, me gustó. Pero pusela sin pensar, pusela porque la encontré, pero quiero una carpeta mía y dije yo, venga, esta. Y luego, eso es todo tal que tenía ahí puesto en el archivo. Sí, es todo tal, sin más, si no pone que cantar ya era, Pues resulta que ya era también un rock and roll, quiero bailar rock and roll, joder, vaya cosas, ¿no? Pues ahora ya voy a propósito, voy a poner otra que ya también rock and roll. Bueno, yo un poco menos, bueno, no sé si un poco menos o más o igual. Eso tendría que deciros un especialista en rock and roll, porque a lo mejor es rock and roll o a lo mejor es rock and roll, que no debe ser lo mismo, que es diferente el rock and roll del rock and roll. Digo yo, ¿no? O sea, está lo mismo. Yo digo yo que tienen que ser cosas diferentes, y como lo del punk y el punk, yo son cosas, creo que son cosas totalmente distintas, ¿eh? Y el rock and roll y el rock and roll pues también deben ser distintas. Bueno, chavales, me lo he dicho, que no puedo más, que tengo que ir para la cama, pero ya quedame todavía un trecho para llegar a casa. Un saludo muy grande a los que estáis sintiéndolo o los que lo visitáis más tarde por archivo, porque esto parece que está grabando bien, los que lo descarguéis o lo sintáis en diferido, o sabe Dios. Acordaos que a partir de la semana que viene, en principio, cruzamos los dedos, vamos a tener otra vez activa la página web de Radio Cuca. Vamos a tener chat, vamos a tener emisión en directo, vamos a tener de todo. Yo tuve la oportunidad de echar un cuello a alguna plantilla de como si dijéramos de ejemplo de cómo va a ser la pasera, y son de verdad muy muy guapes. Yo cuido que va a gustaros, cuido que va a gustaros. Venga, y no doy más la vara porque no puedo con el alma. Dice vos con este cantar, de los Estucas, los rapacitos de la cuenca, un cantar que se llama Sloopy. Y con este coso y un bizcocho, y ya mentira que no tengo ningún bizcocho, hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Más vueltas a tu